Hola, hola, hola, gente bonita. Aquí estamos en la 105.5. ¿Quién es? El grupo de adultos mayores, el Viejita, con el taller de Upami de Radio. Por supuesto, está dirigido por Fabián Agosta, que yo creo que ha de terminar más agotado con nosotros que con los chicos de la escuela primaria. Así es. Así es, yo creo que sí. Bueno, estamos los martes por ahora, a esta hora, una hora tenemos de programa, y vamos a empezar con música, no sé si vamos a empezar, pero es música, un montón de temas para tratar, re interesantes, entrevistas, no se la pierdan. Ahora va a comenzar a hablar ¿Qué señora? Hablen todas aquí. Somos señoras y vamos a presentar a todas estas señoras. Bueno, preséntese. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Beatriz Álvarez. Estoy viviendo en Los Coihues desde agosto del año pasado. Feliz de disfrutar Los Coihues. Muy bien. ¿Señora usted? Bueno, yo hace un poco más que estoy acá, pero en la radio, antes tenía miedo, ahora me encanta venir, así que estoy acá como firme, como, no sé, como palo. Muy bien. Así que, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Gabriela. Gabriela. Señora, ¿usted? Gite Hoffman, también muchos años en el barrio, pero nuevita en la radio, así que muy contenta también de estar acá. Y vamos a empezar. Pero primero me voy a presentar yo que no. ¡Ay, perdón! Yo soy Susana Martínez. Y bueno, soy una de las integrantes de este grupete hermoso y les quiero avisar que pueden mandar mensajes al celular número 2944-784040. Ténganlo en cuenta, anótenlo, 2944-784040. Muy bien, Betty. Muy bien. Bueno, siendo las 15:37, vamos, la música en vivo del Viejita, ¿qué dice? No, me faltan lentes, chicas. Bueno, ahí están. Vamos a compartir. Dale. Literatura, música en vivo, el Noti Viejito con Viejita y Viejito, con Info de Centro, una entrevista con un compañero, de hecho, en Los Coihues, que ya lo tenemos por acá, y más cosas. Perfecto. Arrancamos con el bloque de literatura de la señora Guite. Bueno, Guite y Gabriela, hacemos este bloque. Yo hoy saqué el libro del doctor Roberto Vitale, que hace poco dio una presentación de este libro en la Biblio. Tal vez fueron ustedes, para los que no fueron. Se llama Digestión en el ser humano, intestino y más allá. Así dicen que el intestino es el segundo cerebro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, acá él explica todo, como dice en la contratapa. Esta obra de lectura amena presenta a la digestión como un proceso que va mucho más allá de lo intestinal, involucrando otros aspectos del ser humano. Y luego de viajar por todos estos maravillosos conceptos, nos ofrece de manera clara y ordenada las recomendaciones necesarias para mejorar nuestra alimentación, recuperar la capacidad digestiva y optimizar nuestro estado nutricional, impactando positivamente en la salud y bienestar, tanto a nivel físico como mental y espiritual. ¡Qué bárbaro! Léanlo, está bueno, la verdad. Muy interesante, parece. Aprovechando esta tarea de difundir los libros, me gustó, es fácil y según él tiene como los últimos papers, según él dice, de la ciencia. Perfecto. Esos son documentos que se publican en revistas y que tienen aval científico. Por eso, lo pueden retirar en la biblioteca. ¿Consulten el horario o usted lo tiene, lo puede recordar al horario? Tenemos los horarios, pero después de la pausa musical. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar con una conversación acá. I'm sorry. Vamos a comenzar con, ¿viste? Termina más estresado, pobrecito. Bueno, vamos a conversar acá con la señorita, sí, señora Gabriela, porque ella tiene una idea genial de algo que ya se hizo, pero Sí, lo va a recordar. Pues fue algo que organizó Gaby Matosa, mi hija. Por supuesto. Hace tiempo, entre los abuelos del barrio, y que hacíamos parte del grupo, y los chicos de la escuela. Creo que la primera vez fue con los chicos de jardín. Entonces fueron los abuelos a leerles a los chicos cuentos, los cuales realmente fue fascinante porque los chicos los miraban. La mayoría de los chicos de acá tienen los abuelos lejos y viceversa. Los abuelos de acá capaz que los tienen lejos por otro lado. Así que eso de juntar la niñez con la adultez o los abuelos fue maravilloso. Entonces, como no creo que se haya vuelto a repetir, me gustaría ahora que pasó ya la pandemia, que nos podemos reunir, chicos grandes, pequeños o no, hablarlo, tratar de hablar con la directora del colegio para ver en qué momento podríamos ir nosotros que pertenecemos al Viejita, con la idea de leerles cuentos y compartir con los niños. Esa fue la idea con Guite, porque estamos en nuestro bloque tratando de incentivar la lectura y salir un poco de la tecnología, de ver cosas siempre por tele o por celular. Entonces, y tener más contacto entre las personas mayores y los chicos. Yo me acuerdo cuando vine acá a la villa, mis dos hijos, que ya son dos hombres, venían a la escuelita vieja y, bueno, se recibía como ahora el día de clases, cantando la bandera, y cada uno hacía un comentario. Y cuando decían, llegó mi abuela, todos los chicos contentos porque había una abuela en el barrio. Claro. Porque muchos habíamos venido de afuera sin abuelas, por supuesto. Pero era aplaudirlo porque realmente sí, es hermoso. Sí, fue muy lindo. Una abuela en el barrio. Que ténganlo en cuenta, amigos oyentes, si tienen chicos o si son abuelos, de tratar de... Que supongo que habrá que organizarlo nosotras con la directora de la escuela. Pero bueno, el que tenga ganas de tener un nietito adoptado o un abuelo adoptado, estaría muy lindo repetir esta experiencia que tuvo mucho éxito y mucho cariño. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a la música, ¿o no? Un minutito, un bocadillo también a los grandes, a los que les guste leer. Si tienen familiares en la casa o su compañero, díganle, uy, mira esto qué lindo, y léanle, porque también es un regalo hoy que te lean algo, sí, ¿no? Sí, sí. Realmente, sí, es hermoso. Leámonos entre nosotros. A lo mejor podemos formar un grupo de relatoras, ¿quién les dice? ¿Cómo que no? Somos audaces, nosotros estamos acá porque somos re audaces. ¿Usted quiere pasar algo? Los horarios de la Biblia para sacar los libros: martes 16 a 18, miércoles de 14 a 16, jueves de 10 a 12 y jueves de 14 a 16 horas. Así que no pierdan la oportunidad. Perfecto, y ahí están todos los talleres que pueden realizar. Aclarando, por favor, Guita, aclarando que primero se tienen que hacer socios de la biblioteca, que no es muy cara la cuota, pero que permite sacar libros que... A mí, por ejemplo, me sería imposible comprar un libro cada vez que sale algo que me gusta. Claro. Así que, bueno, sí, tenemos la oportunidad porque en la biblioteca hay libros muy nuevos y de todo. Para todo gusto y de los diferentes sectores de la biblioteca. Uh-huh. Así que anímense a sacar un libro. Muy bien, ahora termina este bloque y ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Pugliese en la gran... El himno de tango que se llama La Mariposa. Vamos a hacer el tango, un tango preferido del público hace muchos años, La Mariposa. Tangazo, Dios mío, estaba para bailarlo, pero acá está medio chiquitito y tenemos pocos compañeros para hacerlo. Bueno, si quieren dejar un mensaje, tienen que llamar a ver, señor. 2944784040. Estamos esperando ansiosos sus mensajes, su WhatsApp. Comuníquense con nosotros para saber cómo nos están escuchando. Perfecto. Bueno, en este momento vamos a hacer una entrevista. Y la dejamos a nuestras compañeras para que empiece con el invitado de honor que tenemos hoy en el programa. Adelante. Muchas gracias, Susi. Estamos con Mauro Cecetti. Mauro Cecetti es una figura institucional en el grupo llamado Hecho en los Coihues. Vamos a charlar con él para que nos dé a conocer muchos aspectos relacionados con el grupo que muchas personas ignoran. Mauro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El invitado de olor. De honor. De honor. De olor a comida. Bueno. No, gracias a ustedes por invitar. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo surge el grupo Hecho en los Coihues? Bien. Todos sabemos qué es Hecho en los Coihues. ¿De qué se trata ese grupo? Hay que empezar por especificarlo. Hecho en los Coihues es un proyecto que quiere vincular a las personas que producen alimentos, productos no alimentarios, que producen servicios en nuestra zona, no solo en los Coihues, con las personas que consumen. De alguna manera quiere ser un puente para que las familias tengan a la mano una alternativa para abastecerse, para provisionarse, que no sea exclusivamente el supermercado. ¿Y cuál es el problema del supermercado? ¿Por qué no? Bueno, porque el supermercado es un comercio minorista, porque vende por menor, pero es un gran comercio que por lo tanto le compite a los pequeños comercios de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Y no solo que el supermercado se queda con gran parte de lo que nosotros consumimos o gran parte de nuestro sueldo, en vez de quedarse nuestros vecinos comerciantes, sino que a su vez, cuando se aprovisiona el supermercado, ¿a quién le compra el dulce? A la Campañola, a Orieta, a Emet y a no sé quién, que a su vez son grandísimas empresas y por lo tanto toda esa economía y todos esos productos no tocan las manos de los trabajadores y de los pequeños productores. Eso es Hecho en los Coihues. Es verdad. Muchas gracias por esa explicación tan específica. Ahora sí, vámonos un poco a la historia y cuéntanos cómo surge el grupo. Y bueno, justamente, lo cuento como yo lo vi y lo viví. Yo vivo en este barrio hace un tiempo, soy docente, trabajo en la Universidad de la Patagonia, en la sede de Esquel, y ahí venimos estudiando estas cosas de cómo hacer para que nuestras economías locales sean más a la medida de la gente, de los que producen localmente. Y vemos que justamente la comercialización a través de y abastecerse a través de las cadenas los dejaba fuera. No hay ningún pequeño productor que venda en una cadena. No puede. No porque la cadena sea mala. Porque la cadena dice, bárbaro, no sé, a Lorena Pieroni le dice, haceme unos dulces, ¿cuánto? Y 5.000 frascos por mes. Y Lorena no lo puede atender. Entonces, así funciona. Está en nosotros saber si queremos ser parte de eso o no. Entonces, viendo que el problema más grande, los productores, los pequeños productores tienen productos más ricos, más sanos, con trabajo humano, no con máquinas. ¿Y por qué no se compran tanto? Porque son más accesibles, más sencillos de acceder los productos de un supermercado. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no inventar una forma muy sencilla para las personas para que puedan encargar a quien produce localmente? Y entonces invité a los aquí en mi barrio a los emprendedores que conocía, bueno, Lorena, Adriana Dimeo, bueno, Mónica, las Mónicas, Mónica Pérez. Bueno, varios. Empezamos con 11 productores y armamos un pequeño formulario y se mandó por WhatsApp. ¿Cuándo fue? Y eso fue fin de noviembre de 2019. La pregunta es importante porque, bueno, no solo para ubicarnos en la historia, ya está por cumplir 4 años el proyecto, sino porque pasó que en marzo del 20 nos encuentra la pandemia y ya nos encuentra organizados y con la restricción de salir a comprar, y ahí los vecinos se apoyaron mucho en Hechos en los Coihues y eso nos permitió crecer bastante. Uh-huh. Así nació. Perfecto, es una idea que surge a través de una necesidad de toda una comunidad, ¿no? Uh-huh. Muy lindo. Bueno, ahora, ¿dónde y cuándo funciona el grupo? Entonces, hoy por hoy, Hecho en los Coihues, vuelvo a decir que tiene ese nombre porque nació aquí, pero participan productores de Villa Lago Gutiérrez, un poquito más para allá, gente, bueno, ahora no está más una chica que estaba ahí de San Ignacio. Pero en el fondo no es de los Coihues para los Coihues, ¿no? Gaby también, que está en los kilómetros. Es de las personas para las personas, digamos, sí. ¿No? Y organiza operatorias cada 15 días, ¿no? Entonces, ¿un día específico de la semana? Entonces, el jueves, que ahora será este jueves de esta semana, hoy es martes, pasado mañana, se envía por WhatsApp un enlace con el formulario de Hecho en los Coihues, donde participan casi 20 productores todavía, casi 4 años después, donde hay más de 300 productos distintos. Y cada persona que lo recibe abre ese formulario y va encargando ahí. Se le envía el detalle de lo que encargó para que lo chequee y ya su pedido queda en firme. Y al sábado siguiente, que va a ser el sábado 22 de julio, si no me equivoco, ahí el grupo de productores se congrega en la Biblio, que es quien nos está prestando muy generosamente el lugar, y ahí se organizan en cajas cada uno de los encargos. Entonces cada persona encargó distintos productos de casi 20 productores y recibe en su casa, si lo quiere venir a buscar la Biblio lo puede buscar, si no lo recibe en su casa sin costo, recibe una caja con los productos de distintos productores. Digamos, lo que se busca es eso, que sea práctico. Qué interesante. Bueno, ¿no? Sí, la verdad y que solidario es... solidario a la vez. Interesante y solidario. Sí, sí, totalmente. Algunos le llaman a esta economía la economía social y solidaria. Uh-huh. Distinta de la economía, porque estos productores, bueno, Beatriz es parte. Hay varios que producen alimentos y eligen... jugar juntos, no competir, entendiendo que en la diversidad hay riqueza, hay más potencia, hay más fuerza. Y así que, bueno, van dando el proyecto. Sí, la qué verdad. Buena. Yo quiero hacer público un reconocimiento muy especial a Mauro, que es la persona encargada de toda la estrategia de lo que es la organización del grupo con respecto a la... distribución de las planillas, la verificación de los pedidos que cada socio hace, porque se tiene establecido que no se trabaja con compradores, sino con socios. Cada persona que pertenece bueno, al... Yo quiero decir que todo lo que dice grupo. Beatriz es mentira. No, que yo... reconozco que no, porque yo sé que alguien que se quiere ir lo persigue para que vuelva. Y ojo. No, creo que todos participamos. Yo no produzco, no soy productor de alimentos ni... colaboro desde ese lugar y lo hago con gusto, pero cada uno desde su lugar en el proyecto colabora y es lo que tiene un poco lo que decías, como este programa, como el taller, que cuando uno se presta a una cosa horizontal, colaborativa, que quiere aprovechar la diversidad, salen cosas buenas y es valioso lo que cada uno aporta, ¿no? Uh-huh. Beatriz en lo suyo, ahí a cargo de la comunicación, somos un grupo variado, ¿no? De gente que tiene más años, otros más jóvenes, otro que hace mucho tiempo. ¿Por qué me señalaste a mí? No, moví así. Por los jóvenes, Gaby. Yo compro en hecho en los coigües hace mucho tiempo. Voy probando todo, la verdad que está muy bueno los productos, siempre cada uno tiene que elegir de acuerdo a su gusto, a sus limitaciones alimentarias y demás. Y económicas, pero bueno, tanto como las comidas, como los otros productos para higiene personal, belleza y demás. Y había textiles, pero bueno, ahora no sé si está. Pero no, hay algunos textiles, almohadones y cosas, así que entren a chusmear el... Hecho en los coigües, lo vamos a mandar por el grupo del Viejita, que ya lo mandan siempre. Pero quien quiere ir agendando, puede anotar el teléfono de Hecho y manda un WhatsApp. Si escriben al 294, dame un segundito. Perdón, soy la encargada de comunicaciones y no me sé el número del teléfono de los coigües. Ni de los hijos sabemos los números. No. Ahí va. Entonces, 294-460-3120. Repito, 294-460-3120. Y escriben, quiero recibir el formulario, y ahí lo reciben en su teléfono y participan en comunicación con el proyecto, y no solo para comprar o encargar, decimos nosotros, sino para participar, para ofrecer sus productos, sus servicios. De acuerdo. También servicio. Proyecto es un proyecto, decimos, cooperativo y comunitario. Cualquiera que dice quiero ser parte en Hecho en los Códigos, la respuesta es sí. Sí, es verdad. Es un proyecto abierto. Te preguntaba. Hemos recibido gente de otros países. Gracias, claro. Honor que le haces a los colombianos. Mientras hagan arepas tan ricas. ¡Ay, qué divino! No, que el proyecto está abierto a quienes quieran dar servicios, algún producto. Tiene sus pautas de organización, pero el proyecto está abierto a todos. Perfecto. Bueno, hay mucha solidaridad, hay mucho compañerismo, es verdad, y es un grupo ejemplar el que ha conformado Mauro. No le sigo tirando piropos ni le sigo dando más halagos, porque la última vez que lo hice me dijo, Betty, yo soy casado, no busco marido, gracias, dejemos así. No, pero en serio, Mauro merece un reconocimiento muy, muy elocuente por su labor. Gracias, Mauro. Muchas gracias por haber venido. Compañía, gracias por hacernos conocer el grupo de Hecho en los Coihues. Y ya sabes que estamos siempre dispuestos a escucharte ante cualquier sugerencia o cualquier petición que tengas del grupo o tuya también. Bueno. Y la verdad que no, Hecho en los Coihues, para ser honestos, no solo es posible gracias a las productoras, productores que participan, no solo posible gracias a la gente que encarga. Aquí, como casi todos los proyectos de este barrio, es un proyecto muy territorial. La radio hace difusión, Hecho colabora con el programa de la escuela, la Biblio presta su lugar, en su momento fue la junta vecinal, en un momento Chen era el que cobraba los encargos, el banquito de microcréditos ayudaba con la tesorería, es decir, nada, esta lógica tan coigüense de que las organizaciones que tenemos no es una camiseta que nos ponemos para jugar contra el otro, sino es el sumar una camiseta tono, sobre otra. Claro, es el tono que le ponemos a nuestro compromiso con el lugar. Bueno. Perfecto, gracias. Gracias. Muchas felicidades, mucho éxito y adelante con Hecho en los Coihues. Bueno. Recuerden, estimados oyentes, comuníquense con el WhatsApp 2944-603120. Repito para que tengan tiempo de tomar nota. 2944-603120. Muchas gracias. Ustedes. Escúcheme, buenas tardes. ¿Qué tenía que elegir el señor Mauro Cecetti antes de irse? Un tema musical que sea de tu gusto, por favor. Que sea algo que se parezca Hecho en los Coihues. Y mira, un tema Hecho en los Coihues, un tema de Mario Cotto, ¿tendremos por ahí? Ya tenemos. ¿Algo para compartir? ¡Upa! Bueno, si vamos a escuchar música, que sea música Hecho en los Coihues, ¿no? Bien. Me mató. Voy a tener que algo buscar. De la murga. Bueno, pasen los números de teléfono y todo mientras yo busco el tema. Bueno. Ahí vamos a insistir. Primero, el número de teléfono para comunicarse con nosotros aquí en la emisora es 2944-784040. Envíenos un WhatsApp, un mensaje, la forma como ustedes quieran comunicarse con nosotros, que estamos dispuestos a escucharlos. Y para hacer honor a la visita de Mauro en nuestra tarde, recuerden que el WhatsApp del grupo Hecho en los Coihues es 2944-603120. Siempre serán bienvenidos. Un abrazo para todos. Gracias, Mauro. Muy bien. Ahora vamos a leer unos mensajitos que llegaron, ¿puede ser? Bueno, puede ser, pero tengo varios inconvenientes técnicos aquí. Porque cliqueo en el WhatsApp y sí, no se abre, chicos. No sé qué pasa. Porque... Ahora sí. Ay, gracias. Acá el joven me lo solucionó. El joven Mauro. El 50 y pico de años. Pero, ¿viste? Bueno, Mauro. Hola, no tengo... Creo que tengo problemas porque recién se cortó y hace mucho ruido. Bueno, listo. Silvia Arana, hola amigos, acá Silvia Arana desde su cueva, convirtiéndose en una fan de vuestro programa, que está lleno de ideas lindas y buena música. Gracias, Silvia, por acordarte. Super socia de Hecho en los Coihues. Super socia de Hecho en los Coihues, bien. Sí, es verdad, fiel consumidora. Felicitaciones, chicas, este bloque de los libros, qué lindo, gracias, la sigo escuchando, Ceci. Bien, Ceci, qué suerte que pusiste tu nombre porque no sale en el chat. Gabriela Matosa, un cálido programa para una tardecita fría. Abrazo a todo el equipazo de la... Ah, Radiero, de la radio, mira. Gracias, no, gracias. Ahora soy Marta Cubat, un gusto escucharlas y mejor que Mauro... No hay sabe el efecto que le tengo. Ah, el bueno, ahora vamos a volver a leer. Y mejor que Mauro, no sabe el afecto que le tengo. Bueno, muchas gracias, Marta. Adri Berné, abrazo a todas, a Fabia, Mauro, Marta y Adri Berné, acá escuchándolos. Gracias, chicas, un beso. Y Moni Conti, te extrañamos, Moni, te extrañamos. Un abrazo, Moni. Bueno, que se mejore tu nieto. Bien. Acá Moni Conti, las extraño, programa genial, abrazote. Nosotros también te extrañamos, te abrazamos. No sé si ya estamos con la música. Sí. Estamos en problema, ¿eh? ¿Por? Estamos en problema, no lo tenemos. ¿Y la que tocó la vez pasada? No lo tenemos a Mario. La que tocó la otro, vez otro, elija Caracoche. Otro. ¿Eh? Leo Caracoche. Caracoche sí, puede ser, lo busco de internet, porque me mató, me mató. Una tareita, queremos tener grabaciones de Mario para pasarlas, sí, por favor. Bueno. Le digo cuándo vamos a repetir este programa, de paso, que lo vamos a empezar a repetir desde esta semana. Día sábado, 12:30 del mediodía, vamos a estar repitiendo este programa en el aire de la 105.5. ¿Qué les parece? Muy bien. Me encanta. ¿Y sabe qué, profe? Una grilla de todos los programas de la radio, así todos nos enteramos, todos los programas que hay. Necesitamos día a día alguien en que vivo. Se ocupe de eso, buscamos ayuda. Bueno, si bueno. Si le quieren hacer cargo, vendría bárbaro. Bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería? Después lo hablamos. Dale. Hola, de Hecho en los Coihues, el pedido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá está. Son prepichetas. No me deja ver, pero queda todo claro. Y queda todo tan claro al fin. De los puntos cardinales hoy voy siguiendo el que va al interior, por buscar un poco del azul, del silencio y de la luz. De los puntos cardinales voy siguiendo el que va al interior. Todo esto es para vos, todo esto es para vos, pero todo esto es nada sin la mano del aire. Míralo pasar como rezar, pero sin Dios, que así será. Y será lo que tenga que ser, que así es como suele suceder. Pero puede ser quizá mejor, puede ser quizá mejor. Si quedase todo claro cuando deslumbra el amanecer, todo esto es para vos, todo esto es para vos, pero todo esto es nada sin la mano del aire. Míralo pasar como rezar, tal vez sin Dios, que así sea. Muchas gracias. Bueno, acá mi nombre es Leopoldo Caracoche, soy músico, guitarrista y creador de canciones de Bariloche. Acá estamos en el festival Canciones Sin Fin. Estás mirando justo la pantalla. Bueno, seguimos ahora con el siguiente bloque. Y el siguiente bloque está auspiciado por el grupo de adultos mayores, El Viejita, el Noti Noticias. Señora, la escuchamos. Gracias, Susi. Tenemos el Noti Viejita para toda la comunidad coihuense. Para recordarles algunos detalles que debemos tener en cuenta en el transcurso de esta semana, y son los siguientes. Primero, recuerden que mañana miércoles 12 de julio, de 9:30 a 12:30 del día, vamos a tener un corte de luz. Prepárense. Tengan sus linternas, sus velitas a la mano por si acaso las llegan a necesitar. Las mañanitas están muy oscuras todavía. Y los que no tienen tanque, junten agua, ¿eh? Porque excelente. Los que no tienen tanque, se les va a cortar el agua. Exacto. Excelente sugerencia, gracias, Guite. Bueno, otra noticia importante para las personas que cuentan con la asistencia de ANSES en la Junta. También ANSES se toma vacaciones entre el 10 y el 21 de agosto. Vuelven a tener atención en la Junta los integrantes de ANSES a partir del 31 de julio. Bueno, por otro lado, les quiero recordar que este sábado 15 de julio a las 20 horas en nuestra querida biblioteca Kari Lafken vamos a tener la proyección de la película Te Amo. La película va a ser proyectada a la gorra. Y para reservar un espacio, marquen el 2942-618883. ¿Ya fueron por lápiz y papel para repetirles? Ahí voy de nuevo. Película Te Amo en la Biblioteca Kari Lafken. ¿Cuándo? El sábado 15 de julio a las 20 horas. Y ahí voy con el teléfono donde tienen que hacer sus reservas. 2942-618883. Y por último, en las noticias del Noti Viejitas, quiero recordarles que el grupo El Viejita de Personas Mayores funciona en la Junta todos los jueves con las siguientes actividades. Recuerden, el primer jueves del mes tenemos una reunión de todos los socios y todos los miembros del grupo de personas mayores. Vamos, que somos tantos que ya no entramos en la junta, muchachas. Vamos y a muchachos. Tener que esperar a que se Viva. Haga la ampliación de la biblioteca para pedirles que nos cedan el espacio y tomar un megáfono, un parlante, algo sí, así porque como estamos que, todos sordos. Sí, como para que todos los integrantes del grupo de personas mayores puedan captar toda la información que se da en el grupo durante las reuniones que se elabora, que se llevan a cabo los primeros jueves. El segundo jueves, de 3 a 5 de la tarde, nos reunimos para afinar nuestras gargantas y en compañía de Mario Cotto y su guitarra poder entonar lindos temas musicales. Los pobres vecinos creo que buscan ya tapones para sus oídos cuando llega el segundo jueves no del mes. No te preocupes, Betty, porque acá rodeando la junta no hay tantas casas, así que... Pero cantamos ahora a todo sí, porque pulmón. Los chicos del Leru Leru lloran tanto los pobres. Ah, claro, se asustan, los asustamos, pobrecitos. Bueno, tenemos que ir afinando para poderles brindar una siesta tranquila y arrullarlos con nuestros temas musicales. Bueno, para el tercer jueves del mes, porque les cuento que nuestras reuniones tienen actividad durante cada uno de los jueves del mes. En el tercer jueves celebramos los cumpleaños. Son fiestas espectaculares donde llevamos deliciosos manjares para compartir. Tenemos una empinadita de codo con una sidra, con una champañita. Eso con una... nos falta, aunque llevamos mate, té, mate cocido, pero... También hay algo de alcohol. Por sí, supuesto sí, que la sidra y la champaña no pueden faltar para que podamos brindar. La cerveza tampoco, te digo, en verano. No, claro. Ah, bueno, esa es la reina. Y en invierno tampoco, me parece. Pero bueno, necesitamos algo de eso para entrar en calor en estos días tan fríos. Perfecto. Y en el último jueves del mes, porque por lo general tenemos 4 jueves al mes, en el último nos reunimos para pasar unas tardes espectaculares con juegos de mesa, juegos de carta y todo lo que tenga que ver con actividades que nos den algún tipo de diversión. Ya saben, están cordialmente invitados. Acérquense a la junta los jueves de 3 a 5, cualquier jueves del mes, para que se puedan vincular con nosotros. La cuota de vinculación en este momento es muy económica. Pagan solamente 500 pesos por la asociarse y esa cuota se mantiene para el sostenimiento del grupo como un abono para cada mes. Bueno, por el momento creo que ha sido todo por parte del Notiviejitas. Les queremos desear una feliz tarde. Manténganse abrigaditos, tómense un tecito calientito y disfruten la tarde. Muy bien. Gracias, Betty. Información de la Biblioteca Popular Carilaften de Villa Los Coihues. Durante las vacaciones de invierno habrá talleres, juegos y merienda. Desde el 10 al 22 de julio en la Biblioteca Popular Carilaften. Las actividades son gratuitas y los cupos son limitados. Si participás, tenés que llevar algo para la merienda. Habrá taller de murga, lunes 10 y 17 de julio, de 15 a 17 horas, a cargo de Ceci y Mari, dirigido a todas las infancias. Taller de juegos, martes 11 y 18 de julio, de 16 a 18 horas, a cargo de Gisela Medrano, para niños de 8 a 12 años. Taller de cocina, miércoles 12 y 19 de julio, de 16 a 18 horas, a cargo de Federico y Francisco Carruters, para chicos y chicas de 8 a 12 años. Taller de dibujo, jueves 13 y 20 de julio, de 14 a 16 horas, a cargo de Pilu Danesher. Sugerido para niños y niñas de 8 a 12 años. Taller de radio, viernes 14 y 21 de julio, de 16 a 18 horas, a cargo de Fabiana Agosta. Sugerido para niños y niñas de 8 a 12 años. Teatriño de Mesa, sábado 15 y 22 de julio, a las 15 horas y a las 16 horas, a cargo de Fernanda, Marcela y Vanessa. Sugerido para niños y niñas de 3 a 7 años. Desde el 10 al 22 de julio, en la Biblioteca Popular Carilaften. Las actividades son gratuitas y los cupos son limitados. Para más información, metete en las redes de la Biblioteca Popular Carilaften y si no, acércate a la Biblio en los horarios de atención de bibliotecarios. Muchas gracias. Hola, te contamos que estás escuchando el programa de radio del Centro de Adultos Mayores El Viejita del Villa Los Coihues. Siendo las 16 y 18 horas, vamos a presentar acá a Susana, que nos va a hablar acerca de historias y recuerdos fiestas de nuestras fiestas patrias. Susi, gracias. Oh, gracias, gracias por la presentación. Bueno, chicos, ustedes saben que el 9 de julio del 1916 se firmó la Declaración de la Independencia de la República Argentina. Ya en el 25 de mayo de 1910 ya había un problema, una intención de independizarnos, pero el 25 de mayo no se logró. Se logró recién en el 2016 en la casita de Tucumán con los integrantes del Congreso, los congresistas, pero no fue muy fácil porque, claro, las distancias en ese momento eran terriblemente extensas de nuestra República Argentina, lo siguen siendo. Entonces se firmó el acta, el acta original se perdió, pero como tenían que hacer copias de ese acta para llevar a las distintas provincias del Río de la Plata de nuestra independencia, se hicieron varias copias, y por eso todavía se conservan algunos. Pero yo recuerdo cuando era niña, como recordarán muchos de ustedes que tienen más o menos la misma edad que yo, o por ahí andamos. Bueno, pero son recuerdos maravillosos porque yo me acuerdo que las fiestas se festejaban el día que caía, si caía sábado, domingo, lunes, no había feriado para nada. Feriado movible, era ese día. Tomábamos parte, las maestras se reforzaban por hacer obras de teatro. Yo me acuerdo que el primer grado inferior, porque ustedes saben que aquí hubo un primer grado inferior y un primer grado superior, yo estaba en la escuela número 1 de Zapala y tomé parte en la obra de Blanca Nieves y los 7 enanitos. Yo era uno de los 7 enanitos, por supuesto. ¿Cuál era? Creo que Gruñón. Y mi hermano, que era más 4 años mayor que yo, tomó parte de Pinocho. Y me acuerdo de mi mamá haciéndonos los disfraces y mi papá haciendo la nariz de Pinocho para que no se caiga. Hermosos recuerdos. Sí. Y después, ya más grande, bueno, eran fiestas bárbaras porque aparte nos decían, bueno, hagan tal cuento porque después en el próximo timbre van a actuar y qué sé yo, ya era una algarabía, no estábamos en el aula, maravilloso. Y después otras fechas patrias, para no volver a Zapala porque tengo otros recuerdos, pero no importa, pero ya cuando estaba en la secundaria, en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, teníamos que desfilar. Y los desfiles se hacían practicando, se hacía en la plaza central, la Plaza Ramírez, y se cortaban las calles para que todos los alumnos del Colegio Nacional, de la Escuela Normal, practicáramos el desfile. Era derecha, izquierda, pero nosotros nos divertíamos tanto hasta que llegaba el rector, el señor Carulla, me acuerdo, que nos retaba. El señor Carulla, les cuento, cuando tocaba el timbre en el Colegio Nacional para entrar, entraba, nos saludaba y él salía con el auto para ver si alguno se había hecho la rata. Ah, bueno, Susi está re emocionada contando esto. Si la vieran, cierra los ojos y ella está viendo todo lo que todo. Nos está contando. Y bueno, y se transporta Zapala. Y los, sí, y los desfiles en Concepción de Uruguay eran bárbaros porque mi papá era militar. Era músico y tocaba en la banda. Y verlo ahí tocar y desfilar. El orgullo de ver a su papá tocando. Sí, y bueno, pero a lo que quiero ir resumiendo la cosita es que las fiestas patrias se festejaban con mucho afecto, con mucho encanto en otras épocas. Ahora, lamentablemente, no sabemos ni las canciones patrias. En ese momento las maestras de música en la escuela primaria desde el primer grado nos enseñaban las mismas. Bueno, pero yo puedo decir algo. Sí, chiquitito. A favor. Yo tendría que ir a las fiestas patrias de nuestra escuela, del barrio. Son hermosas. Preparan los maestros las cosas, los chicos, van los padres, llevan. No creo que esté tan olvidado. Y si bien no se cantan las viejas canciones, hay canciones nuevas. Capaz que a los chicos les gustan y las cantan. Sí, sí. Y sienten igual, porque también algunas de las viejas canciones conllevan esta cosa militarista y que por ahí ya está como... Estamos en otra época. Claro, sí, yo por entonces, ahí... Entonces, está bien el momento de la nostalgia. Creo que todos vivimos la cosa de los actos escolares, ¿no? Lo lindo que era. Y está bueno recordarlo. Exacto. Y los invito a que vayan a la fiesta de la escuelita 324, que son hermosas. Tendríamos que ir en grupo en algún momento. Tendríamos todos, caer en patota. El grupo del viejito tendría que irse. La próxima fiesta vamos a proponerlo. Bueno, vamos, para el 17 de agosto. Ah, no estoy. Bueno, pero no importa. Bueno, ese era mi recuerdo de las historias de la época donde yo era estudiante primaria y secundaria en Zapala, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Muchas gracias. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Irandí, irandí, irandí. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Bueno, y llegamos a por fin al último. Por fin no, lamentablemente tan rápidamente pasó al último bloque del programa, diciendo primeramente que este mismo que estaba en vivo hoy se va a repetir el día sábado de 12:30, bueno, en adelante hasta que se termine. Y ahora vamos a continuar con este último bloque con Mario Cotto. Nos va a cantar El oso, te cuento y te canto, en el pasaje te cuento y te cuento. Vamos a contarles, en este bloque vamos a contarles algo sobre la canción El oso que después Mario nos va a cantar. El autor es Morris, que nació en el año 1942. Queremos contar principalmente en este momento algo que él escribió acerca de cómo surgió esta canción. Él dice, yo estaba con Inés, que es González Fraga, su esposa, que es pintora, y estábamos en un taller de pintura. Una amiga de Inés tenía un jardín de infantes y así que me dijo un día, ¿vos podés hacer una canción para los niños? Ahí en el momento agarré la guitarra e hice tuk tuk tuk y la saqué completa. En ese momento no le di nada, se la canté y me fui. O sea, mi mujer tuvo la inteligencia de que a medida que yo la iba cantando, ella la iba escribiendo rápido, rápido, rápido. Cuando terminé, ella ya la tenía toda escrita. Y creo que de otra manera yo quizá no hubiera podido reconstruirla más tarde completamente. Así nos lo cuenta Morris, que bueno, muy querido por todos nosotros este tema. Creo que todos lo han escuchado, ¿o no? No sabemos porque no nos están mandando mensajitos a nuestro... Recuerden, por favor, enviar sus mensajes al... 2944-784040. Los estamos esperando. Y acá los dejamos con Mario Cotto en vivo en FM Los Coihues. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a sus hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cortó el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, la, la, la, la, ese coro. La, la, la, la, la, la. Mario, qué hermoso. Muchas gracias a siempre usted. Me llena los ojos de lágrimas la canción del final. Atado a tantos recuerdos lindos. Muchas gracias, gracias. Y gracias. Tantas veces que lo cantábamos con niños. Me alegro mucho. Saludos a todos los que están escuchando, las que están escuchando, a todos los compañeros y compañeras del Centro de Personas Mayores, a todos los vecinos y vecinas. Y bueno, un hermoso momento nuevamente compartir la música en vivo que tiene estas cosas, que se arman estos coros tan hermosos que salen desde el alma. Así y que, todo lo que pasó hoy se repite gracias. El sábado a las 12:30 horas por esta misma podemos volver a escuchar. Emisora. Y no se olvide que mañana está la reunión de coro en la junta. En la junta del grupo Le Mañana no, jueves. Jueves de 3. Perdón. Sí. El jueves, perdón, pensé que venía era jueves. No, jueves de 3 a 5 de la tarde nos reunimos ahí en canto colectivo, taller de canto y a pasarla lindo. A pasarla lindo. Con la dirección de Mario Cotto. Ahí no, vamos. No cualquiera. Ahí acompañamos. El director es somos el... parte de un mismo grupo, así que está lindo. Bueno. Eso es lo lindo. Gracias a todos los que nos mandaron mensaje acá de despedida. Gabriela Matosa, que dice, qué lindo escucharte, Mario, abrazo grande. Gracias, y gracias a todos los que se comunicaron hoy con nosotros, muchísimas gracias. Muchas espero gracias. Que les haya gustado el programa. Y nos vemos nos escuchamos. Nosotros nos vemos y nos escuchamos, nos escuchan el martes que viene, gracias. Chao, hasta el martes. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Chao. ¿Sabe qué? Buenas tardes. Vamos a cerrar el programa con algo especial. Se editó un material, de hecho, en Los Coihues, en audio, que participó de una plataforma nacional que se llama Identidades, y ahí se hizo un trabajo, así que nos vamos, pero dejamos eso para que los vecinos y vecinas se enteren un poco más de qué se trata cuando hablamos de hecho en Los Coihues, ¿le parece? Me encantó, gracias. ¿Cuándo repiten este programa? El sábado a las 12:30. Siempre por la misma emisora. Abrazo, chao. Hecho por acá. Una idea, organizarnos a partir de lo mejor de cada uno y cada una, lo que cada quien pueda aportar para una construcción colectiva, local, comunitaria, con lo que sabemos, con lo que tenemos. La historia estaba alrededor. Relatos locales de la comunidad coral. Escuchá la serie completa en identidades.cultura.gov.ar. Había una vez 11 productores de diversos rubros. Hoy son muchos más. Era, es, al pie del Cerro San Martín, o el Viejita para los amigos, aunque bien podría ser en cualquier rincón donde se construya un modo diferente de comercializar lo que se produce. Hecho en los Coihues. Economía comunitaria. La historia estaba acá. Solo nos faltaba conocernos, juntarnos y ponernos a trabajar. ¿Hay una sola forma de comercializar lo que uno produce? ¿De relacionarse con un otro que necesita o desea un producto o servicio? ¿Hay una sola forma de comprar? Hecho en los Coihues es una experiencia comunitaria muy exitosa que nació allá por finales del 2019. Nuestra curiosidad y el deseo de compartirlo nos llevó a ponerle oreja, corazón y micrófono a muchas de las tantas operatorias. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Qué bueno. Mónica me lleva a mi casa. Ok, vive en Laguna Blanca. Perfecto. Perfecto. Chicas, chicos, chiques, viene el papá de Nacho a buscar sus productos. Pero igual, viste que charlábamos de fácil también. La broma con los marros. Una tableta de almendra, bien, y unos alfajores de mousse, ahí está, pedido, entregado, ahí le pagás a Moni. Gracias. Bueno, mira, solo tenés una variación ahí en un costo, después la ruta, están todas perfectas. Che, uno ya mandó un mail, ojalá que... Dale, lo tengo que ver. Un capítulo, en este cuento tan real como hermoso, podría contar... ¿Cómo, a partir de la necesidad de superar la crisis económica vivida durante la reciente pandemia, aquí creció un proyecto comunitario de productores locales de este rinconcito de la Patagonia? Mi nombre es Mauro Cecetti Rossini, vivo acá en Los Coihues hace unos 17 años. Soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia en Esquel y en la Universidad de Río Negro acá en Bariloche. Y bueno, y un poco por mi trabajo en esos ámbitos, por un proyecto que hicimos también con la Universidad del Comahue y un poco por mi vinculación con el lugar, octubre-noviembre del 19, invité a varios emprendedores y elaboradores a pensar un proyecto de comercialización alternativo, viendo que por algunos trabajos de investigación que veníamos haciendo, hoy el consumo está casi monopolizado por las cadenas de supermercados. Un estudio que hicimos en Esquel dice que el 60% de las compras principales la gente la hace en cadenas o distribuidoras, que se quedan con el grueso del comercio local. Cada vez hay menos pequeños comerciantes o venden menos. Y no solo eso, no solo se concentra el comercio, sino que como esas cadenas se abastecen con grandes empresas extralocales, también se concentra la producción. Con lo cual, si nuestros vecinos no pueden tener comercio, si no pueden producir, ¿de qué vamos a vivir? Y una alternativa es estimular la producción generando canales propios de comercialización. Entonces, con esta idea nos juntamos y pensamos un formato a la medida de estos tiempos, un formato virtual, que es un sencillo formulario que se manda por WhatsApp, se comparte con las familias, donde aparece la oferta conjunta de una cantidad de elaboradores, productores, prestadores de servicio. Quien lo recibe ahí mismo encarga lo que le parece, recibe el detalle y un determinado día de la semana, generalmente son los sábados, cada 15 días recibe en su casa una caja con los productos que encargó, paga y listo. Soy Eugenia, en Hecho los Coihues hago toallitas de tela, protectores diarios, discos desmaquillantes y algunas otras... Soy Lucía y produzco yogures artesanales, tartas y hamburguesas veganas. Mi nombre es Darío Baglioni, estoy participando en Hecho en los Coihues desde marzo de este año, 2022. Produzco cerveza artesanal. Mi emprendimiento se llama Luciérnaga y Naranjo. Mi nombre es Betina y yo produzco empanadas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Pérez, tengo un emprendimiento de chocolates, alfajores, todo artesanal, se llama Tentaciones Sureñas. Estoy acá en el barrio hace muchos años. Estoy en el proyecto de Chocolate, que es muy lindo. Hecho por acá. Bueno, el proyecto se llama Hecho en los Coihues y eso tiene que ver con identificar la producción con el lugar, abogar por la soberanía alimentaria, pero también la soberanía productiva y económica, ¿no? Si solo somos consumidores, de un sueldo que viene de afuera, de un subsidio, vamos a depender. Y también Hecho en los Coihues, así nació, ya lleva más de 2 años y medio, vamos para el tercero, también nació identificado con su lugar, porque articuló con la cooperativa de artesanos, que al principio era donde se pagaban los encargos, con la junta vecinal de los Coihues, que prestaba el lugar, ahora lo presta la biblioteca de los Coihues, con el banquito de microcrédito de los Coihues, que empezó a hacer todo el manejo de caja y enseñarnos eso, es decir, se vinculó con todas las instituciones del territorio, y ahora con la Biblio, la radio le hace la publicidad. ¿Ya escuchaste hablar de Hecho en los Coihues? Agendate el número del proyecto, 15-460-3120. Escribí pidiendo la oferta conjunta. Te llegará a tu teléfono un enlace para entrar al formulario donde verás más de 300 productos coihuenses. Sumate a Hecho en los Coihues. Me acerqué a Hecho en los Coihues porque me invitó Mauro a participar, porque no había cerveza artesanal en el proyecto. Me comentó cómo era el proyecto y me interesó un montón, más que nada para estar en contacto íntimo con la comunidad y les vecines. Y bueno, ahí empecé a trabajar y enseguida me enamoré del proyecto. Bueno, me relacioné con Hecho en los Coihues por una reunión que ofrecieron para los productores del barrio. Participé y ya ahí se encaró todo como para empezar. Éramos muy poquitos, seríamos 11 productores, y ese primer encuentro que hicimos tuvimos 7 pedidos. Y ahí empezamos, y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos una comisión de organización, una comisión de tesorería, una de pedidos. Cuando empecé me di cuenta que en un pedido mío había como 10 cosas. O sea, no es lo mismo que vender día a día, 2, 3, 4, y como lo hacemos cada 15 días, ahora está explotado, está espectacular. Yo soy ingeniero químico y me gusta mucho cocinar también, así que se juntaban 2 pasiones ahí y cerró por todos lados el proyecto de venirme a hacer cerveza a Villa Los Coihues, por suerte. Hecho en Los Coihues para mi emprendimiento significa el poder participar de manera directa con les vecines del barrio al cual pertenecemos y del cual ya estamos enamorados, con mi compañera, que es mi compañera también de proyecto, Argelia. Nosotros estábamos recién llegades al barrio. Bueno, la pandemia fue un gran desafío, increíble. Nosotros no dejamos nunca de trabajar. Más que nada, nuestro desafío también es en invierno con la nieve. En pandemia cumplimos todas las normas que había que cumplir. Éramos muy pocos trabajando en la operatoria. Fue fantástico porque fue un aprendizaje enorme. Se repartían los pedidos como siempre, pero se dejaba en algún lugar la caja y la gente nos dejaba el dinero. Cuando nieva en el barrio, porque sabemos cómo es Villa Los Coihues, Narnia diríamos, como la película, y es un gran desafío porque nosotros los repartos los hacemos en coche. Entonces, de repente uno tiene que dejar el auto e ir caminando 1 o 2 cuadras. Me acuerdo que en la época de la pandemia la nieve hasta la rodilla, por Pilcomayo arriba, y venían, por ejemplo, yo en esa época no trabajé porque era muy peligroso para mí por mi tema de cadera, pero mis compañeros le dieron con todo. Mi nombre es Mónica, me dedico a hacer shampoo sólido, shampoo líquido, jabones de todo tipo, aguas micelares y brumizadores con agua de rosas y demás. Mi emprendimiento no es un emprendimiento masivo, como la comida, pero a mí me fue muy bien. No dejé de fabricar nunca, y en lo que me sirve Hecho en los Coihues es que mi marca, Madre Monte, es como que va instalándose en los Coihues, en realidad, que es donde yo hago todo lo mío. Yo no empecé esto para vivir, sino empecé a hacerlo para mi familia. Con mi profesión de cosmetóloga tenía ideas y demás. Si hace 4 meses o 6 meses yo vendía 10 productos, hoy estoy vendiendo 28 productos. Y quiere decir que la marca va gustando, se va metiendo en la gente, va como creciendo. Y para mí es placer de vida, porque ya en mi abuelazgo lo que quiero es un placer de vida con mi producto. Como soy voluntario y colaborador, quiero ser muy respetuoso y nunca me metí en la billetera de nadie. Pero tengo 2 testimonios que me llegaron así espontáneamente. Una productora que dijo, esto en la pandemia me salvó la vida. porque ahí se ampliaron las dificultades del que tiene que vivir de su propia producción. Así que no tengo números, pero cualitativamente para mí fue muy gratificante escucharlo. Y otra productora que trabajaba mucho, digamos, los productores no tienen exclusividad con Hechos, siguen con sus otros canales, sus otras formas de producir y vender, y que me contaba que el 70% de lo que producía corría por Hechos Los Coywell. A 13 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche, donde viven cerca de 1,000 familias, productores y productoras autónomas de comestibles, cosmética y cuidado personal, reparaciones para el hogar, alternativa de alimentación sana, semillas y harina, bebidas y textiles, le buscaron la vuelta a fortalecer su economía en una red de cooperación mutua. Hechos Los Coihues dona un porcentaje de sus utilidades a otros emprendimientos comunitarios, como por ejemplo, A Medio Pan y un Libro, proyecto solidario que colabora con alimentos y lecturas a familias de nuestro barrio que lo solicitan y que alguna vez también merecería ser contado. Este y otros modos de juntarse y emprender brotan y crecen en nuestra Biblia, seleccionada como punto de cultura de nación y elegida por vecinos y vecinas como lugar de encuentro social, cultural y comunitario, donde Hechos Los Coihues también prepara sus pedidos y la logística del reparto de mercaderías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me baja mi pedidito? Buen día, Moni. ¿Cómo estás, Darío? Medio tarde llegaste hoy, ¿eh? Y bueno, pero a veces... Estamos terminando. Pido disculpas. Bueno, ¿cuánto es, Moni? ¿Vos qué tenías? A ver, ¿tenés algún descuentito de productor? No. No, hoy no. ¿Lo pagas acá, cash o transferís? No, te lo pago cash. Perfecto, buenísimo. La plataforma digital, desarrollada por integrantes de este espacio, hace muy sencillo a las familias efectuar sus pedidos. Así, sábado por medio, se siguen escribiendo páginas de una historia con lo mejor que cada uno puede aportar. Lo mejor de un otro cercano, un vecino, mi vecina, y página tras página, lo comunitario, lo solidario, lo colectivo. Sin prisa, sin techo y sin pausa, a seguir creciendo. Continuar construyendo cada cual con su valor, su don. Y en términos de crecimiento, algo que hay que decir, porque también es de estos días, es que basado en esta misma idea, después adaptándola al lugar, en estos días se lanza Hecho en Esquel, con el mismo espíritu, con más o menos la misma metodología y con algunos detalles locales. Un ejemplo exitoso de economía comunitaria y alternativa. Una forma de organización a partir de lo mejor de cada uno y cada una. Cada productor, cada costurera, cada cocinero, también el remisero que reparte y quien administra y responde desde el formulario los pedidos de los vecinos. Y sumaríamos a los consumidores que ponen en valor este proyecto. Todos y todas siguen dando letra a este cuento, que tiene un seguir feliz, porque ¿a quién se le ocurriría hablar de un final? Hola, de Hecho en Los Coihues, el pedido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá está. Son prepizzetas, un chorizo parrillero vegano, salchichas de Viena y nuggets de pollo. Sí. Bueno, buenísimo. Gracias. Gracias a ti. A la próxima. Hecho por acá, una realización del Punto de Cultura, Biblioteca Popular Carilafken y FM Los Coihues, 105.5 MHz. Idea y realización, Sergio Brangol y Fabián Agosta. Locución, Adriana Berné y Alejandro Berné. Música barilochense, Leopoldo Caracoche y Marcelo Sacomano. Villa Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Patagonia, Argentina, 2022. La historia estaba alrededor. Estaba alrededor.